Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este enfoque. Las características de un instrumento hecho por una persona que tiene terminación y tiene hasta una cuestión emocional también. Nada, y ahora con una cuestión de una comisaría que los vecinos no la quieren, los vecinos la han rechazado directamente. Sí. Siempre se logró la personería gremial que no años luchando. Pregunta por qué se lo están llevando. Le dicen, vos también querés entrar, le tuercen el brazo hacia atrás y la tiran adentro un patrullero con una patada. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Desde el jueves 11 a las 18 horas se podrá visitar la exposición de instrumentos de la comarca, un espacio para conocer el arte de la fabricación de diferentes tipos de instrumentos que se realizan en la zona y a sus protagonistas. También habrá intervenciones musicales. Buen día, estamos organizando el encuentro de Expo Instrumentos de la Comarca, que surgió así entre charlas de amigos, gente que hacemos instrumentos, por ahí también alumnos de la escuela, la necesidad de mostrar lo que estamos haciendo, lo que hace cada uno en su taller, lo que surgen de los talleres también del Galeano, que coordina Sergio Loyotile. Entonces, junto con Magnin, que un poco encabezó la idea, o por ahí es el que tiró la piedra, así de juntémonos, tiró una fecha y surgió hacerlo acá en la Casa del Bicentenario. Entonces, bueno, fuimos llamando a nuestros amigos, gente que hace cosas, no solamente instrumentos precisamente de lutería, como lo que es violería, hacer también un encuentro de los que hacemos instrumentos latinoamericanos, charangos, también instrumentos en cerámica. Bueno, hay una variedad, un abanico de gente que hace cosas para la música. Y que, bueno, es importante a la vez esta cuestión de lo que hace uno en su casa, mostrarlo y ver que es una actividad que involucra mucho trabajo sobre la materia prima. Bueno, y también ver ahí cómo sale la primera exposición. ¿Cuántos más o menos expositores va a haber? Y estamos inscriptos unos 15. Después hay también alumnos que por ahí tienen cosas en proceso, que también están invitados, y después también va a haber actividades musicales, amigos que vienen a probar los instrumentos, porque la idea también es que los instrumentos suenen, o sea, que estén en exposición, pero que puedan ser probados por músicos, y bueno, hay un cronograma de actividades variado, bastante variado, y bueno, la idea también de que surjan cosas en el momento, ¿no? Alguien que quiera probar un instrumento, y bueno, esa es la posibilidad. Los días son del 11, que empieza este jueves, hasta el domingo, que cae 14. ¿De 18 a 22? Bueno, ¿querés contarnos un poco de la posibilidad de la escuela de lutería que hay acá en la comarca? Bueno, sí. Digamos, la escuela es la Escuela de Artes de la Cordillera, que tiene un taller de lutería que posiblemente este año se convierta, digamos, pasaría de ser un TAP a una FAPIC, que sería como más volcada a la industria cultural, ¿no? Se llama Formación Artística Profesional para las Industrias Culturales. El colegio es el número 814. Y bueno, además de esto de la lutería, tiene teatro, profesorado de música, profesorado de teatro, diferentes actividades que tienen que ver con la cuestión artística. Y el colegio participa porque, bueno, nos parece importante que la escuela participe de lo que sucede en la comunidad, como parte de ella. alumnos de, y exalumnos del taller de lutería son los que organizan esto. Entonces, nada, nos pusimos en contacto y nos pareció buenísimo porque también es estimulante para los alumnos que están en proceso venir y exponer lo que están haciendo, aunque esté a medio proceso lo que están haciendo. Y también mostrar lo que hace la escuela y quizás a futuro posicionarnos de a poco, como que en la región hay bastante valorable una actividad 15 respecto de esto, sí. Profesionales o bueno, gente que se está dedicando a esto o que busca profesionalizarse en esto, y verlo también como una forma de vida, ¿no? Donde uno produce en su casa, interactúa también para mostrar lo que uno hace, porque también uno solo es muy difícil. Bueno, esto de generarse la página web y sostener un movimiento de lo que uno hace y mostrarlo, por ahí como una persona sola, pienso que es más complejo, de hecho creo que es bastante más complejo, que si nos juntamos y pensamos en replicar esta muestra. Bueno, la idea es hacerla dos veces al año, por lo menos. Todo eso está en proceso, pero también la posibilidad de viajar con esto mismo a otras casas del Bicentenario o institutos de música y bueno, salir a mostrar. Creo que en principio es fomentar la actividad. Hay una escuela del Estado que es gratuita, que da formación. Estamos hablando directamente de trabajo, fomentar trabajo. Uh-huh. Y nosotros insistimos con que este es un trabajo donde la transformación de la materia prima es muy alta. Los institutos de música, que hay como una demanda, podría decirse, de instrumentos y de mejorar la calidad de los instrumentos, que si bien tenemos toda la importación de instrumentos económicos, no son de una calidad que al músico le... Decir, que pueda crecer, digamos, con ese instrumento. Son instrumentos de estudio y bueno, las características de un instrumento hecho por una persona que tiene terminación y tiene hasta una cuestión emocional también, que uno lo hace con amor porque es lo que uno le gusta hacer y bueno, el resultado es bastante importante, digamos. Enfoques. Enlazando miradas. El Bolsón. En La Minga de Alas dialogamos con Alejandro Butier, integrante del equipo interdisciplinario del CA3 de Mallina Hogado, sobre la intención del gobierno provincial y municipal de instalar una comisaría en un salón de uso comunitario de Los Repollos. En principio, el entrevistado nos relató el trabajo comunitario y vecinal en el predio. Esto empezó hace bastante tiempo, que la comunidad de Los Repollos y la comunidad de las Guaitecas estaban pensando en generarse un espacio intercultural que también tenía que ver con la salud intercultural. Se vio, bueno, desde el área de promoción comunitaria, que es una de las áreas que trabajamos en el CEA, estamos trabajando en eso hace un par de años. Ya el año pasado, cuando se veía que ese lugar estaba vacío, abandonado y cada vez que se perdía más, se fue gestionando y se logró ese lugar para los vecinos. Bueno, y ahora que los vecinos están empezando ya a planificar las actividades para este año, le viene esta noticia que lo quieren sacar de ese lugar. Mismo en ese lugar nosotros desde el año pasado hicimos una capacitación donde se calefaccionó el lugar con una cocina económica mejorada, que es, a ver, es una mezcla de cocina económica con combustión tipo rocket, justamente para calefaccionar ese lugar, porque era de uso comunitario, ¿no? Nosotros no trabajamos que eso sea una comisaría. Ahí hay muchos proyectos de los vecinos y vecinas, hay mucha movilización. La comunidad de Los Repollos es una comunidad de las más abandonadas de este lugar, ni siquiera tiene asistencia de salud, solo Patricia Ruiz como agente sanitario. Ahí con la gestión anterior de la municipalidad y la gestión anterior del hospital, se había acordado en su momento hacer un centro de salud en ese lugar. Fue gente del hospital para ver el lugar. Hubo reunión con vecinos, que hubo más de 35 vecinos, justamente para armar el centro de salud en ese lugar. Después sucedió, la municipalidad ponía los materiales, los vecinos ponían el trabajo, estaba bastante... Y el hospital, el personal, digamos. Y el personal y el equipamiento. Sucedió ahí lo de la quema del centro de salud, del centro comunitario y centro de salud de la Costa del Azul, así que esa plata de la municipalidad fue derivada a la Costa del Azul, así que quedó eso pendiente, pero es una demanda de siempre de la comunidad de Los Repollos. Importantísimo, ellos no tienen asistencia médica salvo una vez al mes, no tienen ningún lugar los chicos, los niños y las niñas ahí del paraje, para más allá de las escuelas, de encontrarse, de hacer cosas. En el mismo lugar donde los vecinos pretenden montar un salón de usos múltiples intercultural, el gobierno provincial y municipal pretende instalar un destacamento policial. Bueno, la idea ahí es un ZOOM, un centro intercultural de venta de productos. Esto también había motivado mucha demanda de la gente en capacitación de cursos, porque quiere producir más, quiere nada. Y ahora con una cuestión de una comisaría que los vecinos no la quieren, los vecinos la han rechazado directamente. Sí. Ya desde la gestión anterior lo habían planteado, esto de la comisaría, y en esa reunión, y los vecinos dijeron que no, que ellos no querían para nada un puesto policial ahí, porque no lo necesitaban, digamos, no estaba la demanda para nada de ese lugar. La gestión anterior dijo, bueno, no lo vamos a hacer, como mucho algunas veces vamos a parar así, porque es un centro estratégico, va a parar los colectivos, dijeron, va a ser un centro más atención al turismo, bueno, perfecto, hasta ahí se acordó. Y en esta noticia de querer sacarlo de ese lugar, cuando recién están empezando, y aparte tienen un comodato firmado por 10 años por ese espacio, ¿no? Sí. No es que fue de palabra, un comodato firmado por 10 años, así que bueno, la comunidad de repollo, la gente de la comunidad guaiteca están resistiendo ahora en ese espacio. Era el sábado que ya estaba pensada, ya estaba organizada, justamente porque quieren refaccionar algunos lugares del espacio, cambiar chapas, mejorar la cocina que está ahí, digamos. Tiene que comprar banco, tiene que empezar a tener lugar ahí. Ya estaba pensada esta peña, que va a ser este sábado 13 a partir de las 20 horas, pero también a las 18 horas va a haber un encuentro con los chicos de ahí de todos los repollos, con títeres, con juegos para chicos, con chocolate y galletitas para los chicos. Eso a partir de las 6 y a partir de las 8 se larga la peña. Eso este sábado 13 que viene. Enfoques. Bariloche. Ante un panorama desalentador en cuanto al compromiso del Estado en todos sus niveles para sostener y garantizar los derechos de trabajadores y trabajadoras, la gente se sigue juntando para hacerle frente a la precariedad laboral y a la criminalización de la protesta y la organización social. Radio Fogón dialogó con Marian, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, de Bariloche, quien nos cuenta en qué consiste esta confederación, que hace tan solo 2 meses alcanzó, luego de una lucha de más de 5 años, la personería gremial. La CETEP es la Confederación de Trabajadores de Economía Popular, que la idea es nuclear a todos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. ¿Qué quiere decir? Que no tengan relación de dependencia, que sean autónomos, pequeños emprendimientos. Pero es un modo, la CETEP es un modo de defenderse también, ¿no? Porque así como la autonomía tiene ciertos beneficios, si se quiere, también nos deja muy expuestos a los avatares del mercado y también a la patronal, que en cierto modo a quienes le comercializamos. Así que la CETEP también implica reunirnos para poder luchar por los derechos, tener obra social, entre otras cosas. La idea en general de este gremio a nivel nacional es que todos los trabajadores y trabajadoras tengan los derechos, al derecho a la salud, derecho a la educación, que se pueda también negociar un salario mínimo, porque dentro de lo que es la CETEP y lo que es la economía popular también entran todas las cooperativas. Ajá. Que en los últimos años hubo un montón de cooperativas impulsadas por el gobierno y hay una relación ahí encubierta, ¿no? Una relación de dependencia encubierta. Si estamos en relación de dependencia con el Estado, que sea, tengamos un piso salarial, que sea la canasta básica ampliada mínima, como para empezar a negociar desde ahí, sino también. Hay muchas personas que trabajan de este modo que están totalmente expuestas a que se vulneren sus derechos. Marian de la CETEP nos explica las diferencias entre la economía popular y la economía de mercado. Además, cuenta el proceso que llevó a esta organización a convertirse en un sindicato. La economía popular es algo, es un término que fue cambiando, se empezó a tomar mucha fuerza como economía social en el 2000-2001, empezó a tomar mucha fuerza, pero principalmente lo que hace es cambiar las relaciones entre las personas. Siempre, claro. Como en la economía, si se quiere, tradicional o de mercado, lo que prima es el beneficio, la rentabilidad. En cambio, en la economía social, popular, solidaria, tiene varios términos, varios modos de llamarse, lo que prima es la relación entre las personas. Ahí va. Entonces, eso es algo fundamental en la economía popular. Claro. Y otra característica es que en general son trabaja toda núcleos familiares, no son grandes emprendimientos, hay poca inversión de capital en maquinarias, ¿no? Sino que lo principal en esos emprendimientos es el trabajo. Es un proceso de construcción de identidad también. Claro. Y principalmente en Buenos Aires también hay, como lo fue generando la necesidad de relacionarnos de otra manera y generar nuestras fuentes de trabajo, porque no se conseguían trabajo dentro del mercado formal, si se quiere. Entonces recibió el poder, y ahí el imaginario de lo popular a inventar, si se quiere, también trabajos, incluso también trabajadores de la economía, de la pequeña economía rural. Ajá. ¿No? Y artesanos, todo tipo de trabajo que tenga algunas de las características que charlamos antes. Pero sí, hace 5 años que la CETEP se empezó como a conformar como CETEP, y siempre se logró la personería gremial. Uno de los fuertes de este sindicato es la Mutual Senderos, que acerca a los trabajadores de la economía popular los beneficios de las obras sociales, sin olvidarse de la indispensable lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Marian nos habla al respecto. Una de las patas de la CT es hay una mutual que se llama Senderos. Ajá. Que presta, es una obra, es la obra social de la CETEP, sería, donde hay no se paga COSEGURO y está funcionando ahora en varias provincias. De hecho, acá en Bariloche, en Bolsón, está funcionando, y hay farmacias que hacen descuentos, hay como ciertos beneficios y cobertura que muchas veces, al ser monotributistas sociales o monotributistas agropecuarios, las obras sociales siempre intentan como repeler, si se quiere, ese tipo de clientela, porque para las obras sociales somos clientes. Entonces la Mutual Senderos lo que intenta es que esos derecho a la salud y un buen servicio de salud se cumpla. Y en Bolsón está la clínica La Merced, prestando servicios en la Mutual Senderos. En Bariloche lo que se hizo el año pasado fue un operativo grande de traspasos, de obras sociales. Ya hay como más o menos 100 afiliados y afiliadas a la Mutual. También ahora lo que surge inminente son los conflictos, porque son los conflictos puntuales de cada cooperativa. También estamos trabajando con la Asociación de Recicladores de Bariloche. Uh-huh. Ahí peleando por convenios, pero viene así todo con una bajada de línea muy muy agresiva. Claro. Y los convenios son hasta mayo, son hasta junio, todo a charlar. La inestabilidad es muy grande, y ahí como va a haber que estar más atentos, porque sí, en cualquier momento ya tenemos que salir a la calle a reclamar por lo que nos corresponde. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Durante el fin de semana pasado se produjo la detención de Yanina, quien estaba desarmando su puesto de la feria regional, y luego fue llevada a la comisaría número 12 del Bolsón, donde, según denunció ante la fiscalía, sufrió golpes, torturas y amenazas por parte del personal policial. Desde el móvil de la Minga de Alas dialogamos con Valeria, quien acompañaba a la denunciante. Vamos a contar un poco qué fue lo que pasó el sábado cuando detienen a Yanina. Hola, el sábado a la tarde, ya desarmando en la feria, Yanina estaba con otro grupo de gente y estaban charlando, y ven que hay uno de los amigos de ella que le estaba ayudando a poner el puesto en el auto, que se lo quieren llevar detenido. Pregunta por qué se lo están llevando, y le dicen, vos también querés entrar, le tuercen el brazo hacia atrás y la tiran adentro un patrullero con una patada. Adentro de la comisaría la golpearon entre 3 personas contra el piso, la esposaron repetidas veces, la encerraron entre dos puertas diferentes para golpearla. Después le tiraron un baldazo de agua fría con hielo, le hicieron desnudar previamente, hicieron amenazas sobre ella, sobre sus hijas, sobre la gente que la rodea. La denuncia fue acompañada también por integrantes de organizaciones de derechos humanos. Una de ellas, Diana, del colectivo Derechos Humanos del Bolsón, nos dijo: sí, en realidad somos un grupo de gente que nos reunimos los martes en ATE, somos varias organizaciones y decidimos venir a apoyar. En realidad la voluntad de denunciar estaba ya en Yanina y la gente de la feria que la viene apoyando. La denuncia la hace en fiscalía, pues la denuncia para hacer sobre torturas, que es lo que realmente le pasó a Yanina, y por una detención arbitraria, porque ella la detienen arbitrariamente y todavía no sabe bien cuál es la causa. Así que estamos esperando, o supuestamente lo que le dijeron a ella es que van a esperar a que llegue la denuncia por parte de la policía, que suponemos que se tratará de una contravención, pero entendemos que es una detención arbitraria. Y el juez recién tomó intervención un par de días después, hubo una demora por el feriado largo, me decía. En realidad la denuncia la hace hoy, porque hoy es el primer día hábil desde que ella está y no tuvo respuesta de la fiscalía antes. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.